bien que no te quiere. No sigas viviendo de engaño, que así no puedes ser feliz. Tu amor te está causando daño y yo no quiero mal para ti. No eres el primero ni el último mío que lo traiciona una mujer, pero ya está bueno que sigas sufriendo sin razón de ser. Total, ¿para qué? No te están queriendo. Déjala, que va a acabar contigo. Déjala, que nunca te ha querido. Déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, busca un mejor destino. Te gusta demasiado olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Déjala, búscate otra mujer. Déjala, para que sufra también. Déjala, no la vuelvas a ver. Déjala, que no te va a querer. Amigo, estoy muy preocupado porque yo sé que estás mintiendo. Dijiste que la habías dejado y no es así, la sigues viendo. Más que un amigo soy tu hermano, por eso escucha mis consejos. ¿Qué ganas con seguirla amando si no te están correspondiendo? La sigues queriendo y yo te comprendo, pero te voy a hacer saber que yo estoy saliendo hace mucho tiempo.